Pues hablamos en Córdoba es Radio de nuestro Guadalquivir. Y miren ustedes que nos llama mucho la atención de términos que no conocíamos y que a lo mejor pues son, vamos a decir, cosas que conocemos, que tenemos muy vistas. ¿Saben ustedes lo que es un azud? Bueno, pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es una máquina hidráulica en forma de rueda que se emplea para sacar agua de los ríos. Estamos en comunicación hoy con la plataforma Por un Río Vivo porque, miren ustedes, tienen previsto hacer la construcción de un azud en nuestro Guadalquivir. Justamente, bueno, pues lo ha dicho la ministra Aguilar, va a ser una inversión bastante grande. El colectivo Plataforma Por un Río Vivo se opone a la construcción de este azud y, bueno, pues al otro lado del telefónico está el portavoz de esta plataforma, que es Guillermo Contreras, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Yo lo explico así un poquito por encima. Un azud, una máquina como una noria para sacar agua. Cuéntanos tú, en definitiva, exactamente cuál es el azud que se va a construir o que se tiene previsto construir en el Guadalquivir, a su paso por Córdoba. Bueno, más bien el azud es la presa que se construye para levantar una lámina de agua que permita llevar el agua a los molinos, ¿no? Ajá. Entonces, el azud es más bien la presa. Sí. Nosotros, ya la plataforma por un Río Vivo, desde hace varios años, venimos oponiéndonos a esta propuesta, que es una propuesta que nace, en principio, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, confederación con la cual nosotros hemos mantenido diversas reuniones para expresar nuestra opinión en relación con este tema. El río no solamente no necesita un azud, sino todo lo contrario. Las directivas de la Unión Europea abogan por suprimir cualquier obstáculo que impida la libre circulación del agua. Sí. Digo que es un proyecto viejo que nace de la Confederación Hidrográfica y que tiene un presupuesto de 4 millones de euros, que es un montón de dinero. ¿Por qué nos oponemos a la construcción del azud? Pues porque los ríos, como mejor están, es en su estado natural, porque construir el azud tiene un impacto paisajístico y medioambiental bárbaro. Daros cuenta de que el azud es una presa que tendría 230 metros de largo, cruzando a la altura del Molino de Martos y rompiendo la isla del Molino, que es un enclave que últimamente ha cobrado un valor ecológico bárbaro, y prueba de ello es que las colonias de garcilla boyera, martinete y otros y otras aves se han desplazado parcialmente desde los sotos de la Albolafia hacia la isla del Molino de Martos. Entonces digo que con 230 metros de largo cortaría la propia isla del Molino, levantaría la lámina del agua 2 metros de altura, supuestamente para llevar agua al molino. Esa es la función de los azudes. Ah, vale. Es que te iba a preguntar eso exactamente. Digo, ¿para qué demonios es esto? Y supuestamente para llevar agua al molino y poder recrear su funcionamiento. Ah. Y supuestamente también para permitir la navegación aguas arriba. Bien, se dan dos circunstancias. Una, que para mover, para llevar agua al molino basta con una bomba, como así reconocen los técnicos de la Confederación, reconocieron en reuniones mantenidas con la plataforma, y una bomba, aunque tenga un nivel de consumo de energía medio, pero si la energía es energía renovable, su impacto medioambiental sería prácticamente nulo. Sí. Todo lo contrario de un azud, que imaginaros construir una presa de 230 metros por 8 metros de ancho, imaginaros el impacto medioambiental que supone moviendo lodos en río abajo. Y esto supondría para la fauna, incluso también para la flora del río, supondría un atentado gravísimo. Eso te va a decir, Guillermo, porque aquí hay un problema, lo mismo que el Ebro, el Guadalquivir, son todos ríos de arrastre, arrastran muchísimo. No tenemos nada que caen cuatro gotas, se abren cuatro compuertas de cuatro presas, y lo que teníamos en un momento libre de lodos, lo tenemos con lodos. Esto va a ser un lío, o sea, si esto se llega a construir, esto finalmente va a ser un atasco doble, por así decirlo, presa pero llena además de lodo, de ramas, de... Bueno, yo no sé si hay técnicas constructivas que permitan impedir la colmatación, pero ya en su día la propia Confederación, cuando se habló de hacer un pequeño azuz para levantar la lámina de agua por encima del puente romano, ya la Confederación reconocía que quedaría colmatada en un plazo cortísimo. Nosotros, independientemente del impacto paisajístico y medioambiental que supondría esta presa, que por cierto, aunque permitiera navegar aguas arriba, ni los piragüistas ni la gente que practica la vela la quieren, nosotros afirmamos que ya tenemos un azuz importante, el de la presa de Casillas, que levanta la lámina de agua formando una lámina muy estable desde la propia presa hasta casi el puente de San Rafael, hasta la zona de la isla de las esculturas. Curiosamente, el propio ayuntamiento ha construido un embarcadero a la altura del jardín botánico, embarcadero que el agua tuvo a bien llevarse en las anteriores crecidas. Sí, sí. Entonces, ahí hay una lámina de agua que permite navegar. Navegar mínimamente, porque claro, este no es un río que permita la práctica deportiva. Sí. Entonces, no entendemos que el Ministerio de Medio Ambiente se ocupe y preocupe por la construcción de un azuz que tiene un impacto medioambiental bárbaro, cuando esto es competencia de otros ministerios, o bien de la Consejería de Obras Públicas o de la propia Confederación. Ahora sabéis que hay un lío tremendo con las competencias, y no entendemos que el Ministerio se preocupe y ocupe por la construcción de un azuz cuando debería preocuparse y ocuparse de evitar el impacto medioambiental que este tendría y de exigir una evaluación de impacto medioambiental importante. Entonces, bueno, ahí vemos que hay una cierta contradicción entre las afirmaciones de la ministra y las competencias del propio ministerio. Desde luego, la plataforma por un río vivo estamos absolutamente en desacuerdo, así se lo hicimos saber en su día a la Confederación, y así se lo hemos hecho saber a la ministra en un escrito que hemos registrado esta misma mañana en una oficina de correos para que llegue al ministerio cuanto antes. Sobre todo porque ese dinero, recordamos la cantidad, ¿cuánto has dicho que era exactamente? 4 millones de euros. Nada más y nada menos. Podrían venir muy bien, no sé, se me ocurre, para un montón de asuntos. El propio río necesita algún tipo de tratamiento que, bueno, pues que permita que se use para paseo, para ocio, para actividades de bajo impacto. lo que no permitiría el río sería, en fin, las cosas que se le pueden ocurrir a ciertas personas. Vamos a decirlo claramente. Acuáticas, claro. Y cosas de esas. Sí, que no estamos en la Costa del Sol ni muchísimo menos. Estamos además Actividad de bajo impacto, sí. Fomento del ocio ciudadano, paseos a su cauce arriba, cauce abajo, recuperación paisajística, evitar la proliferación de especies exóticas, como puede ser el propio eucalipto, como puede ser el ailanto y otras especies similares que, bueno, pues que están invadiendo el río y que están alterando de forma tremenda su estado natural. Exactamente, conservación y mantenimiento en vez de... Nosotros encantados hacer, con sí. que vengan 4 millones de euros a Córdoba, encantados con que vengan al río, pero no para una obra que básicamente lo que va a hacer va a ser movilizar gran maquinaria, por supuesto, movilizar muchísimos lodos, y entendemos que esos recursos se pueden emplear de una forma óptima en tareas que ocupen más mano de obra y menos maquinaria y que no tengan absolutamente ningún impacto medioambiental en la flora y en la fauna del río. Sin duda, Guillermo. Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo, estamos encantados de que venga dinero a Córdoba, pero que venga con cabeza y con talento y no para hacer una cosa que ya desde lejos oteamos, esto va a ser un poquito feo a la vista y vamos a tener más de un problema, desde luego, en épocas de lluvias o en épocas de fuerte aguaceros como los que tenemos últimamente, que en un momento dado pues se llenan ese cauce de no solamente agua, sino de arrastres y de cosas que en definitiva con una presa pues sería mucho peor, desde luego. Bueno, pues sepan ustedes que esta plataforma conservacionista por un río vivo ha mostrado su firme oposición a la construcción de un azud junto al Molino de Martos, que hemos estado en comunicación con Guillermo Contreras, que es portavoz de esta plataforma por un río vivo. ¿Hay alguna manera a través de internet de ponerse en contacto con vosotros, de adherirse, de dar ideas? Recuérdanos alguna dirección, Guillermo. No, realmente la plataforma no tiene una dirección de correo electrónico. Se puede contactar con cualquiera de las asociaciones que forman parte de la plataforma. Por ejemplo, las dos asociaciones de vecinos, Margen Derecho, Margen Izquierdo, que son la Xerquía y Guadalquivir, con el Consejo de la Juventud o con Ecologistas en Acción, con la SEO Birth Life, con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, la asociación, no sé si le he dicho, el Bosque Animado, sí. Una asociación de educación ambiental, CERAICO, el Club de Piragüismo, en fin, bueno, o sea, ecologista, Acción Ecologista Guadalquivir. Somos 10 colectivos diferentes, deportivos, ciudadanos y ecologistas y de educación ambiental, los que estamos en esta plataforma comprometidos con el río. Sin duda, pues eso es lo que queremos, que también la audiencia, que la población se comprometa y aporte y se oponga, en definitiva, a una cosa que no nos va a venir nada bien y que lo vemos ya desde lejos. Guillermo Contreras, de la plataforma, portavoz de la plataforma por un río vivo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.